nuestro presidente y nuestra vicepresidenta quieren desestabilizar al gobierno. Por eso esta demostración en la calle y la marcha del 17 de agosto es para seguir apostando a nuestro gobierno, marcarle los errores. No lo vamos a hacer público, se lo vamos a decir en las próximas reuniones al presidente y a los ministros, para que empiece a darle respuesta a algunos reclamos que están llevando distintos sectores de la sociedad. ¿Qué falta para que el país despegue, Pablo? ¿Van a pedir una audiencia con la ministra de Economía? Bueno, seguramente cuando venga una reunión institucional va a haber un pedido formal de la CGT y se le va a plantear a la ministra todos los inconvenientes que hoy están viviendo parte del pueblo argentino. Pablo Moyano, ¿qué falta para que el país despegue? El país está despegando en la economía. Vos fíjate, todas las actividades están creciendo. El transporte, el 95% se transporta por transporte de camiones, y las rutas y las autopistas las ve llenas de camiones. Lamentablemente este ataque de estos sectores especuladores que no venden los granos, es un ataque constante para gastar el gobierno. Yo pongo un solo ejemplo. Hace un mes atrás el sector rural del campo paralizó las rutas por 15 días diciendo que no había gasoil, que mostraban algunos chacareros llorando, que no había gasoil, que no podían trabajar. Lamentablemente, la derecha mató a un trabajador camionero en la ruta y al otro día, cuando se levanta a media, apareció el gasoil mágicamente. Bueno, son ataques de la derecha que por todos lados le pegan a nuestro gobierno. ¿Qué opinas de la movilización que van a hacer las organizaciones sociales el sábado a la rural? Las organizaciones sociales se van a movilizar a la rural. No. Nosotros estamos movilizando en la calle en este día tan especial para el peronismo. Tenemos ya organizada una marcha que va a ser impresionante el 17 de agosto. Bueno, cada sector se manifiesta como ellos quieren, ¿no?